Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Australiando, mi podcast desde Sydney. Bueno, hoy os voy a hablar de un poquito miscelánea. Voy a empezar por el primer tema de hoy, que son las tallas de ropa aquí, digamos. Bueno, si venís a Australia y os tenéis que comprar ropa aquí, tenéis que tener en cuenta que las tallas de ropa, la mayoría de ellas, están diseñadas con el tallaje americano, ¿vale? Esto quiere decir que, bueno, pues digamos que son más altos y más estrechos, por decirlo de una forma así rápida, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, mi talla en Europa es la L. Y aquí, si me compro una talla L, de hombros me queda bien, pero parezco pues miliquito, ¿no? Me llega la camisa de turno, muy abajo, digamos. No es que me llegue por las rodillas, pero son tallas mucho más largas, ¿no? Entonces, bueno, aquí también esto lo relaciono. Bueno, ahí hay una historia personal que, bueno, pues para, digamos, la talla M también me queda bien de hombros, es un pelín más estrecha, quizá me queda incluso mejor que la L de hombros, pero uno no está en forma y entonces, pues, a lo mejor si vas de pie y vas así estirado y pecho palomo, así metiendo la barriga para adentro, pues vas bien. Pero en el momento que te sientas, los botones de la camisa, pues pasan un poquito de estrés ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay una historia personal que estoy contando en Sobre la Marcha, que trata de, bueno, pues hay que ir, pues un poquito retomar unos hábitos más saludables, a lo mejor andar un poco más, pues gradualmente retomar esos deportes que me gustan, la natación, andar en bicicleta, ¿no? A medida que, bueno, pues el trabajo y ciertos nuevos compromisos que tengo por ahí temprano por la mañana me vayan dejando. Pero bueno, eso se puede controlar, ¿no? O sea, uno no puede crecer, pero se puede poner en forma. Entonces, bueno, pues ya que no puedo crecer para que la talla L me quede bien, lo que sí que puedo hacer es pues perder unos poquitos kilos, tampoco demasiados, ¿no? No los que al índice de masa corporal le gustaría que perdiera, porque eso, bueno, es un número así un poco ficticio. Pero sí que, bueno, pues yo con perder lo suficiente es como para que la talla M me quede bien. O sea, perder una talla de camisa, que ya es en sí un reto bastante ambicioso, pues me doy con un canto en los dientes. Cosas que os decía. Aquí también hay que derribar un mito, ¿vale? Probablemente hayáis oído, y yo lo oí así, que la gente en Australia era muy atlética y que se hacía mucho deporte y demás. Bueno, el australiano medio que estoy viendo, al menos por la zona donde yo me muevo, vivo, trabajo y tal, ya con una cierta edad, pasados los 30, digamos, pues que además eso es tema para otro día, pero la edad de, o sea, aquí la gente se casa mucho más joven que en España. En España ahora mismo la edad media está en 36 años y pico, más o menos, y aquí pues no llegan a 32. El estadístico que pone que publica el despacho australiano de estadísticas, ellos, en vez de hablar con edad media, hablan de la mediana de la edad, que, bueno, esto os hablaré de esto otro día, pero bueno, que quiero decir que parece que aquí la gente cuando se casa se relaja, y eso se nota porque, bueno, pues hay gente por la calle que, a ver, desde todo el respeto, es su condición o su estilo de vida o lo que sea, pero bueno, digamos que hay la mayoría de la gente quizá pase por una etapa de su vida atlética y por otra etapa de su vida totalmente antiatlética, vamos a decirlo así. Tampoco quiero poner calificativos que puedan resultar así, que alguien pueda entender como peyorativos, pero vamos, que a mí se me ha caído un mito, ¿no? Y eso, claro, en la ropa y en las tallas también se nota. Entonces, bueno, lo que sí es cierto es que la media en estatura es mayor. Entonces, bueno, pues de ahí viene que estén más hechos a lo que os decía, ¿no? Las tallas americanas y tal. Y bueno, lo que sí es cierto es que las tallas que más se venden al parecer son las XL o XXL incluso. por ahí van los tiros. Otro tema del que os voy a hablar, sección supermercado. Los anacardos crudos están buenísimos. Es decir, bueno, sabéis lo que son los anacardos, ¿no? Son estos frutos secos que parecen cuernitos y que, bueno, los solemos encontrar en España, sobre todo, fritos como los cacahuetes pelados. O, bueno, últimamente también los venden algunas marcas. Los venden al horno. A mí me resultan tremendamente adictivos cuando están procesados en ese sentido, es decir, o fritos o asados, así saladitos y tal. Son un peligro porque si como uno no puedo parar. Los he encontrado crudos, que bueno, pues se pueden usar. No estoy diciendo ni mucho menos que en España no se puedan encontrar crudos, que estoy seguro de que sí, porque los he visto como ingredientes en muchos platos cuando viví allí. Pero bueno, digamos que yo no los había encontrado, ¿no? Entonces, aquí sí que los vi en una góndola del supermercado. Había bastantes frutos secos crudos. Y dije yo, bueno, pues vamos a probar los anacardos. Están riquísimos. Es una cosa espectacular. Lo que pasa que son menos viciosos, ¿no? Porque le quitas ese extra de grasa que le pone el hacer los fritos, ¿no? Y le quitas esa sal, que la grasa y la sal son las cosas más adictivas que hay. Al menos, bueno, pues a mí me resultan así. Debe ser que soy propenso a tener una tensión normal o tirando a baja, que a mí, pues, me gusta más desayunar salado. O sea, cocino prácticamente sin sal, pero, por ejemplo, unos frutos secos, el sabor salado me gusta mucho, mucho. Y en el chocolate con caramelo y sal, pero bueno, eso es también otro tema que me parece que está llegando a España también. Yo nunca lo había visto, lo empecé a ver aquí y eso también está riquísimo. Entonces, bueno, que eso, que tengo por aquí una buena provisión de anacardos crudos que pues van bien con guisos, con ensaladas y directamente de la bolsa, como un tentempié así mañanero. Vamos, el sabor recuerda mucho, aunque son mucho más ricos y mucho más tiernos, a las castañas crudas, ¿vale? Cuando tú pelas una castaña y te la comes, así tal cual sale del saco, que bueno, a mí siempre me gustó ese sabor, pues los anacardos crudos, un inventazo. Y luego, pues el tercer tema que os quería contar así de miscelánea, es que, bueno, me he estado metiendo de nuevo por la aplicación de Meetups, porque digamos que hay un valle de actividad en la pandilla. Ya empieza la gente pues a plantearse sus vacaciones de verano, por un lado, otros con exámenes parecidos a los que yo he tenido que hacer, otros por ahí con ya pues viajes de Navidad o con lo que sea que tengan, ¿no? Entonces pues estoy tirando bastante de las meetups y me he apuntado a varias. Entre ellas, bueno, se retoma la Meetup de Podcasting Sydney, de la que ya os había hablado hace un tiempo, que había ido por allá por mayo, me parece. Bueno, pues a mitad, en la tercera semana de este mes, hay una nueva. Espero ahí que os pueda contar luego cosas interesantes relacionadas con los podcasts de por aquí. Porque, bueno, la vez pasada había ido y estaban los dueños del estudio, las personas que llevan el estudio donde se hacía el meetup. Estaba yo y estaba un señor de los micrófonos Rode pues enseñando los micrófonos, ¿no? Entonces fue así como un poco, caray, habéis organizado todo esto solo por mí, muchas gracias y tal, ¿no? Fue un poco así. Bueno, es por lo que parece, por lo que se ve en la página de la Meetup, se está apuntando algo más de gente y tal. Y luego también una cosa que se lleva mucho por aquí es el intercambio de idiomas. Entonces, pues estoy en también una Meetup de intercambio de idiomas. Había ido a otra, me había resultado un poco un ambiente un poco raro, ¿no? O sea, no me había sentido del todo cómodo, pero por ejemplo en la que fui ayer sí que, bueno, pues las conversaciones mucho más animadas, unos rangos de edad mucho más abiertos. En la otra mitad para la que había ido, la media edad era bastante alta. Aquí, pues, más o menos la media edad debía ser la mía o incluso un poco menos. Y, bueno, pues hemos estado allí hablando en inglés y español, gente de todo el mundo, pues, por ejemplo, gente de Nepal, vale, por decir algo, y gente de bueno, pues había gente de australianos de ascendencia india, parece que había una persona de Brunei también, o sea, muy muy variado. Por esta esquina del mundo las nacionalidades con las que te cruzas son súper súper variadas, eso también llama mucho la atención. He aprendido por fin de la mano de una chica de Corea del Sur que estuvo haciendo, lleva aquí viviendo pues 11 años y tal. Me ha confirmado que aquí hay gorriones, pero hay muy poquitos. Y por las características del país, solo viven en ciertas zonas. Entonces, eso llama muchísimo la atención, ¿no? Porque tú vas por España y tienes que ir apartando los gorriones como, bueno, pues así a paladas, ¿no? Bueno, pues aquí, para encontrar un gorrión, tienes que andar y tienes que andar mucho y a lo mejor los ves allí dos o tres y tal. Y parece ser que se introdujeron hace unos 100 años a través de barcos que venían de la India. Es decir, no llegaron con los colonos europeos, sino con los inmigrantes ya una vez Australia estaba ya convertida pues en un país más, aunque quizá fuera todavía colonia o estuviera mucho más vinculada al Imperio Británico, pero ya cuando había, digamos, una estructura más civilizada que los primeros colonos, las prisiones y demás, pues con los inmigrantes indios, digamos de la India, llegaron los gorriones. A mí es un pájaro que me encanta, yo lo echo de menos porque es, no sé, es así pequeño, listo, ¿no? Audaz, se te sube al zapato si hace falta para comerse una miga. Y bueno, pues no sé, si algún día veo alguno, pues os pondré una foto por ahí. Y en este episodio poco más, si me seguís en Sobre la Marcha sabréis que pues han pasado más cosas, he ido por aquí, por allá, más sitios y tal. Son cosas que ya os iré comentando en sucesivos episodios porque tampoco he visto que me está resultando extremadamente fácil pasar de los 15 minutos y quiero volver a controlar el tiempo de los números, al menos de aquellos en los que no os cuento nada histórico o ninguna anécdota especial, los quiero mantener por debajo de los 15 minutos en todo caso. Entonces, pues estas excursiones que ya estoy empezando a hacer con la primavera y el verano, pues os las iré contando pues en las sucesivas semanas. El motivo de esta semana por el que no he grabado el martes, por cierto, y aunque ya lo puse en Twitter, ha sido precisamente porque enganché pues una jornada de trabajo un poco más larga, con caminatas por la mañana y la mitad de esta de intercambio de idiomas inglés-español por la tarde. Se me alargó el día y pues lo he tenido que dejar para hoy. O sea, ha sido por una buena causa, pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Nada más por hoy. O volveré a grabar el viernes porque mañana tengo que hacer un traspaso ahí de apuntes de inglés interno a la pandilla, a la pandilla de amigos. Entonces, digamos que tengo la tarde ocupada, así que lo que grabe lo grabaré el viernes. Recordad que os podéis poner en contacto conmigo a través de australiando.es en la página de contacto y ahí también tenéis todos los enlaces a mis redes sociales y a mi cuenta de Telegram a la que me podéis escribir siempre que queráis. Un saludo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego.